Sí, bueno, ahora que hace 3 años que somos comisión organizadora y eso es un tanto particular y ahora es como que entramos en la cuenta regresiva, ¿no? Queda súper poquito, así que estamos trabajando muchísimo, recibiendo muchísimas preguntas, dudas, inquietudes, propuestas. Y bueno, y con mucha expectativa, ¿no? De este 35 encuentro que tiene este componente. La primera vez que se hace, es la primera vez que se hace en San Luis, se hace después de 3 años con una pandemia de por medio y también, digamos, con todo este avance que tiene que ver con reconocer a compañeras, compañeres que estuvieron, que fueron parte históricamente de los encuentros, pero que es la primera vez que son nombradas, y eso es sumamente histórico. ¿Cómo, qué significa esta, todo esto, todo lo que decías, ¿no? El primer encuentro en San Luis con las características de este encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales, no binarias, para esa provincia? ¿Cómo se prepara en términos de... Bueno, eso es sumamente interesante. Para alguien que está escuchando y que por ahí nunca no fue parte de ningún encuentro, bueno, compartirles que hace 35 años se hace, desde 1986 se hacen estos encuentros, año a año se va eligiendo, digamos, cuál es la sede de ese encuentro. Y para nosotras es la primera vez que nos toca organizar, ¿no? Y eso tiene ya, desde luego, un impacto en este territorio porque, bueno, implica desde las gestiones con el gobierno provincial, con el Estado y todo un trabajo autogestivo, toda una movilización de las compañeras, compañeros que somos parte de la comisión organizadora. Entonces, ya está teniendo un impacto en este territorio que se haga el encuentro acá, ¿no? Moviliza, porque mismo en esto de poder charlar y de poder contar, se generan muchísimas expectativas, ¿no? Y es parte de lo que, del objetivo del encuentro, es ir construyendo esta agenda del movimiento feminista. ¿Y cómo es la sociedad puntana? Pensando también en eso, ¿no? Muchas veces en esta, en este recorrido que hacen los encuentros, sobre todo por todo lo que es el interior del país, nada, se encuentran con sociedades más amigables, menos amigables. ¿Cómo ven ustedes a la Claro. sociedad puntana para, luego de 2 años de pandemia, la llegada de miles de compañeros que van a estar ahí copando las calles? Sí, tal cual. Y por eso, hay de todo. En general hay muy buena recepción, digamos, hay como mucha expectativa. Es algo inédito porque, digamos, poder entender el funcionamiento del encuentro, siempre decimos, no, no es la lógica de un congreso que vamos a estar todas en un único lugar y va a haber, no sé, alguien que nos va a decir o a enseñar, sino que acá todas, todes somos parte activa, protagónica de la construcción del encuentro. Y en ese sentido, bueno, en líneas generales eso, hay como mucha expectativa porque los talleres puede participar cualquier persona, mujer, lesbiana, travesti, trans, intersexual, bisexual, no binaria. Y bueno, obviamente hay sectores que ya están como un poco identificados, que históricamente son, vamos a decir, oposición a los encuentros. Nosotras estamos trabajando mucho para que no quede solamente esta idea de que van a venir las feministas a destrozar la ciudad, porque eso también está y es intencional y no, eso es pensado. Entonces, bueno, más que nada nuestra tarea es informar todo lo que acontece en esos 2 días y medio. Durante el encuentro, ¿no? Que hay talleres, hay eventos culturales, está la marcha, está la peña, está la feria, hay de todo. Claro, sí, porque vienen en estos 35 años y sobre todo en los últimos, los medios se han encargado de criminalizar los encuentros, reduciéndolos a, bueno, solo Totalmente. una protesta, y hay una construcción política de formación de miles en su comienzo mujeres, luego también, como decías, las identidades disidentes que se han formado, han construido su militancia en este recorrido. Totalmente, absolutamente, eso es cierto, por eso. O sea, siempre desde los medios hegemónicos en general lo que se comparte es como esa mirada, ¿no? Recortada, demonizante. Pero bueno, quienes participamos sabemos la importancia que tiene el encuentro, este encuentro, digamos, con estas características, que es autogestivo, que es autogestionado, que es territorial, que va cambiando, digamos, de provincia en provincia. Es una experiencia que se da en muy pocos lugares del mundo. En nuestro territorio hemos sido pioneras, pioneres, y de hecho hay países vecinos que nos han copiado, ¿no? Esta experiencia, como Chile, como Uruguay, se han ido contagiando de esta experiencia, pero en ese sentido, bueno, es muy importante la experiencia que tenemos en este territorio. Y eso ha dado lugar a que la agenda feminista y transfeminista, bueno, se vaya construyendo con más importancia, ¿no? El otro día hablábamos con una de las compañeras históricas que estuvo en el primer encuentro y decíamos, bueno, la campaña por el derecho al aborto, por ejemplo, surgió al calor de los encuentros, con ese peso político. Y eso no es menor, ¿no? O sea, nosotros hemos conquistado leyes y derechos al calor de la lucha y de la organización del movimiento feminista y transfeminista. Pamela, para una última pregunta, hace algunas semanas leíamos acá en el programa el comunicado que habían sacado desde la comisión organizadora, llamando al diálogo a la comisión organizadora del encuentro de mujeres a secas, el encuentro nacional de mujeres. ¿Hubo algún acuerdo? ¿Se Sí. pudo avanzar en ese sentido? Y si ustedes creen que ahí, digamos, ¿tiene sentido el poder retroceder? ¿O si hay forma de retroceder cuando la historia avanza y avanzó en este sentido al encuentro Sí. plurinacional de mujeres y disidencias? Sí, eso, bueno, es bien interesante, también tiene que ver con otra de las características de este encuentro, ¿no? Es un proceso que se viene dando hace mucho tiempo, la cuestión del reconocimiento a los compañeros a través del cambio de nombre del encuentro. Con estas compañeras que han conformado, o sea, estas compañeras fueron parte al comienzo de esta comisión organizadora, intentaron como exponer esta mirada más diciendo de que con lo nacional y con nombrar mujeres. Estaban nombrando a todas, a todes, y bueno, ese posicionamiento, digamos, fue una minoría y no tuvo lugar en nuestra comisión organizadora, entonces conformaron una comisión organizadora paralela. Nosotras hace poquito llamamos al diálogo, tuvimos una primera reunión donde había como dos cuestiones, ¿no? La cuestión de la fecha y la cuestión del nombre. Eran como las cosas a definir. Y en un principio parecía que sí, que iban a venir a octubre, pero bueno, finalmente después a través de sus comunicados y a través de los medios, bueno, nada, se confirmó de que estas compañeras que consideran que el encuentro tiene que seguir llamándose Nacional y de Mujeres, lo van a hacer en noviembre. Es decir, que queda, digamos, queda como separado del encuentro plurinacional. Y en ese sentido, bueno, la verdad es que se merece toda una reflexión que es colectiva y que supera a esta comisión organizadora en esto de cómo se construye, cuál es el sentido de la unidad, qué sucede cuando hay como dos posicionamientos tan marcados, ¿no? Esos son como debates que. O cómo se llega a un consenso, si es necesario, si a veces No, son como preguntas que nos quedan dando vueltas. Lo cierto es que, bueno, desde esta comisión organizadora estamos como, bueno, nada, como muy seguras de que tomamos la posta de una demanda que viene siendo planteada desde hace varios encuentros, que si no se ha podido concretar tiene que ver con situaciones más bien de violencia, de omisión y de querer no visibilizar, o sea, no es una decisión caprichosa, sino que es el resultado de un proceso de lucha. Nosotras lo tomamos así y en ese sentido nos parece que era un avance necesario y fundamental. Pamela, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, seguimos atentos a cómo vaya avanzando y acercándose este encuentro plurinacional en San Luis. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, y de paso, lo último, les Sí. cuento que el domingo vamos a tener una actividad virtual de 3 a 5 de la tarde, donde las compañeras de las otras comisiones organizadoras, desde la primer comisión a 10, por lo menos 10 comisiones organizadoras anteriores, nos van a pasar la posta, digamos, a esta comisión, la comisión del 35 Encuentro Plurinacional, así que eso se va a poder ver por YouTube en vivo, el 35 Encuentro Plurinacional, este domingo de 3 a 5.